putting on heels, causing confusion. We face life though it's sometimes sweet and sometimes bitter. Face life with a little guts and lots of glitter. Under our frocks, girdles and chocks, proving we are what we Full, Mr. George Hearn. I am what I am. I am my own special creation. So come take a look, give me the hook or the ovation. It's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can shout out loud, I am what I am. I am what I am. I don't want praise. I don't want pity. I bang my own drum. Some think it's noise. I think it's pretty. There's one life, and there's no return and no deposit. One life, so it's time to open up your closet. Life's not worth a damn till you can say, hey world, I am what I am. La canción What I Am What I Am, del musical de Kids of Fox, que no fue estrenado como tal musical en como película. Sí que fue estrenada una película cómica en el año más o menos 1995, una cosa así. Está basada en una obra de teatro francesa de Jean Poiret. Sí que hay una película datada del año 78, pero es francesa, no es una película inglesa. Y el musical es del año 1984, Le Cage of Folles. Esto era, como decía antes, el año en What I Am. Y continuamos una edición más de Mancine, por favor. Las últimas tres semanas no hemos podido venir. Y lo que estamos haciendo es repetir el programa anterior porque no salió bien. Hubo problemas de acoplamiento y por lo tanto lo vamos a hacer otra vez entero. La siguiente canción que vamos a escuchar va a ser el América de West Side Story. Puerto Rico, my heart's devotion, let it sink back in the ocean. Always the hurricanes blowing, always the population growing, and the money owing, and the sunlight streaming, and the natives steaming. I like the island Manhattan. I know you do. Smoke on your pipe and put that in. For a small fee in America. Buying on credit is so nice. One look at us and they charge twice. I have my own washing machine. What will you have though to keep clean? Skyscrapers bloom in America. Cadillac zoom in America. Industry boom in America. 12 in a room in America. Lots of new housing with more space. Lots of doors slamming in our face. I'll get a terrace apartment. Better get rid of your accent. Life can be bright in America. If you can fight in America. Life is all right in America. If you're all white in America. As you stay on your own side. Free to be anything you choose. Free to wear devils and shine shoes. Everywhere crime in America. Huh. Organized crime in America. Huh. Terrible time in America. You forget I'm in America. Go back to San Juan. I know a boat you can get on. Bye bye. Uh-huh. Everyone there will give big cheer. Hey! Everyone there will have moved here. Oh. Thank you. Se me olvidó decir antes que la música, el musical The Case of Falls es un musical de Jerry Herman. Bueno, vamos a ver si podemos ir rápido para escuchar el mayor número de números posible, de música posible. Esto era West Side Story, película de Robert Wise y Aaron Robbins. Musical estrenado en el año 57 de Leonard Bernstein y Stephen Sondheim. El primer musical de Stephen Sondheim, después debutaría en solitario con un musical que escuchamos en el programa anterior, ya hace un mes más o menos, que era Funny Thing That Happened in the Way to the Forum, aquí traducido como película Golfus de Roma. Y como saben, los papeles principales de esta película recayeron en Natalie Wood, Richard Bateman, Rita Moreno, George Chakiris y Russ Tamblyn. La acción, decir solo que se trasladó la acción del East Side a West Side debido a precisamente unos enfrentamientos raciales que hubo por aquella época en el West Side. No decimos mucho más porque ya dedicamos un programa entero a esta película. Y vamos con la siguiente, que es My Fair Lady, concretamente el I Could Have Danced All Night. We've all been working much too hard. I think the strain is beginning to show. Eliza, I don't care what Mr. Higgins says, you must put down your books and go to bed. Bed, bed, I couldn't go to bed. My head's too light to try to set it down. Sleep, sleep, I couldn't sleep tonight. Not for all the jewels in the crown. I could have danced all night. I could have danced. Allí estaba la voz de Marnie Nixon y el rostro de Audrey Hepburn en este musical del año 1964 dirigido por George Cukor, que era una adaptación del musical del año 1956 al que habían puesto música Alan J. Lerner y Frederick Loew. Está basada en el Pigmalión de George Bernard Shaw, que tuvo su versión clásica en el año 38 con Wendy Hiller y Leslie Howard en los papeles principales, dirigidos por Anthony Asquith. Como curiosidad decir que en este musical peleó medio Hollywood en su papel femenino, el de Lisa Doolittle, por él, en concreto Liz Taylor, si no recuerdo mal, también Angela Lansbury, Vanessa Redgrave, Leslie Cagón. En realidad todas iban a dejar sitio, a dejar el papel a Julie Andrews, pero la primera que se posicionó en una entrevista fue Liz Taylor, y a raíz de ello, Audrey Hepburn, que también se había entrevistado para el papel recientemente, decidió ir a por él y se hizo con él. Escuchamos el I Could Have Danced All Night y decir que fue un musical multipremiado con muchos Oscars, con 8 o 9 Oscars, con 8 si no recuerdo mal, al igual que West Side Story lo había sido con 10, y al igual que West Side Story, la voz de la protagonista, en aquel caso Natalie Wood, está doblada en ambos casos por Marnie Nixon. Vamos con la siguiente película, que es El fantasma de la ópera. Escuchamos la famosa música de la noche. Nighttime sharpens, heightens each sensation. Darkness stirs and wakes imagination. Silently the senses abandon their defenses. Its splendor, grasp it, sense it, tremulous and tender. Turn your face away from the garish light of day. Turn your thoughts away from cold, unfeeling light, and listen to the music of the night. Close your eyes and surrender to your darkest dreams. Purge your thoughts of the life you knew before. mastication. Touch me, trust me, savor each sensation. Let the dream begin, let your darker side give in to the power of the music that I write. The power of the music of el famoso The Music of the Night, El fantasma de la ópera, película estrenada el año 2003 de Joel Schumacher, y también está en la dirección, aunque no está acreditado, Tim Burton, que sí está acreditado en la dirección artística, con Gerard Butler y Emmy Russo en los papeles principales, el de Eric y Christine Daae, basado en la famosa novela de Gaston Leroux, con Minnie Driver, Simon Callow, Miranda Richardson y Patrick Wilson en los papeles principales. Este musical está basado en esta adaptación cinematográfica, en el musical del año 1986, estrenado en Londres, si no recuerdo mal, por una pareja de la que todavía no habíamos hablado, Andrew Lloyd Webber y Tim Rice, que probablemente es una de las más importantes de los últimos 40 años. Creo que llegó a ser récord de taquilla hasta que llegó Los Miserables en el teatro, y recuerdo que durante mucho tiempo sonó para el papel principal cinematográfico nuestro Antonio Banderas. Vamos con la siguiente película, que es Un día en Nueva York y el famoso tema New York, New York. Yeah, we never been here before. Ah, what can happen to you in one day? What do you think you're gonna do? New York, New York, a wonderful town. The Bronx is up and the battery's down. The people ride in a hole in the ground. New York, New York, it's a wonderful town. Places to visit are so many, so the guidebooks say. I told my grandpa I wouldn't miss on any, and we got just one day. Gotta see the whole town right from Yonkers on down to the bay in just one day. New York, New York, the wonderful town. The Bronx is up and the battery down. The people ride in a hole in the ground. New York, New York, it's a wonderful town. Thank you. the Sphinx and seen the cliffs of Dover, but we can safely say the most fabulous sight is New York in the light of the day. Our only day. New York, New York, the wonderful town. The Bronx is up and the Battery's down. The people ride in a hole in the ground. New York, New York. Women are all in silk and satin, and so the fellas say. There's just one thing necessary in Manhattan when you've got just one day. Gotta pick up a date, maybe seven or eight on your way in just one day. New York, New York, a wonderful town. The Bronx is up and the Battery's down. The people ride in a hole in the ground. New York, New York, it's a wonderful town. Ese era el New York, New York de Un día en Nueva York. Recuerdo que estamos en la Radio Cuca, en la Radio Libre de Oviedo, en el 107.3 del dial. Si nos quieren escuchar por internet, estamos en www.radiocuca.org y también pueden descargar nuestros programas y en los podcasts o los podcasts en Archive y en iVoox. Estamos dedicando estos programas de Mancini al musical. Se nos ha pasado las Navidades, que era cuando pretendíamos dedicar esos programas al musical, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Continuamos con ello hasta que terminemos, más o menos son otros dos o tres programas más. Y continuamos con la siguiente película. Bueno, recordar que es una película dirigida esta de Un día en Nueva York en el año 1949 por Stanley Donen, que debutaba en la dirección cinematográfica con apenas 25 años, y el propio Gene Kelly, que ya eran amigos del musical, de las tablas de Broadway de los años, de principios de los 40, cuando Gene Kelly estaba a punto de dar su salto al cine, y un Stanley Donen de apenas 16 o 17 años se ganaba la vida como bailarín, y todavía le quedaban pues aproximadamente 8 o 9 años para debutar como director cinematográfico. Está basado en el musical On the Town, que es el debut de Leonard Bernstein como compositor de musicales, con apenas 27, 28 años. En este caso se acompaña de Betty Comden y Adolph Green. Y en los papeles principales de la película estaban Gene Kelly, Frank Sinatra y Jules Mousin, eran los chicos, y ellas eran Vera Ellen, Betty Garrett y Ann Miller. Pasamos a la siguiente película, que es El hombre de la mancha, la canción, el famoso Sueño imposible. To bear with unbearable sorrow, to run where the brave dare not go, to right the unrightable wrong, to love your unchaste from afar, to try when your arms are too weary, to reach the unreachable star. This is my quest, to follow that star. No matter how hopeless, no matter how far, to fight for the right without question or pause, to be willing to march into hell for a heavenly cause. And I know if I'll only be that my heart will lie peaceful and calm when I'm laid to my rest. And the world will be better for this. That one man scorned and covered with scars, still stole with his last ounce of courage. The unreachable star. Ahí tenían el famoso Sueño imposible, el The Impossible Dream, de la película El hombre de la mancha, que es el año 72 y está dirigida por Arthur Hiller, de nuevo una adaptación de un musical de bastante éxito del año 65, con letras de Joe Darion y música de Mitch Leigh. En el papel de Don Quijote tenemos a un Peter O'Toole con un maquillaje imposible, y en el de Aldonza Lorenzo a Sofía Loren con una espléndida madurez. Pues tenemos a Don Quijote que se encuentra en una prisión española a la espera de la Inquisición. En el teatro el papel principal lo hizo Richard Keeley, y la película la verdad es que pasó bastante desapercibida. Vamos ya con la siguiente, que es El violinista en el tejado, película del año 71 de Norman Jewison, también basada en un musical del año 64 de Jerry Bog, y escuchamos el famoso If I Were a Rich Man. You made many, many poor people. I realize, of course, it's no shame to be poor. But it's no great honor either. So what would have been so terrible if I had a small fortune? If I were a rich man, yabba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dum, all day long I bidi-bidi-bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. Yabba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dum. If I were a bitty-bitty rich, idle-diddle-diddle-diddle man, I'd build a big tall house with rooms by the dozen right in the middle of the town. A fine tin roof with a real wooden floors below. There would be one long staircase just going up, and one even longer coming down, and one more leading nowhere just for show. I'd fill my yard with chicks and turkeys and geese and ducks for the town to see and hear, squawking just as noisily as they can. And each lovely will land like a trumpet on the ear, as if to say, here lives a wealthy man. If I were a rich man, yabba dibba dibba dibba dibba dibba dibba dum, all day long I biddy biddy bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. Yabba dibba dibba dibba dibba dibba dibba dum. If I were a biddy biddy rich, idle diddle diddle diddle man, I see my wife, my goldie, looking like a rich man's wife with a proper double chin, supervising meals to her heart's delight. I see her putting on airs and strutting like a peacock. Oh, what a happy mood she's in, screaming at the servants day and night. The most important man in town will come to fawn on me. They will ask me to advise them like a Solomon the wise. If you please, Rebetavia, pardon me, Rebetavia, posing problems that would cross a rabbi's eyes. And it won't make one bit of difference if I answer right or wrong. When you're rich, they think you really know. If I were rich, I'd have the time that I like to sit in the synagogue and pray, and maybe have a seat by the eastern wall. And I discuss the holy books with the learned men 7 hours every day. And that would be the sweetest thing of all. If I were a rich man, all day long I bitty bitty bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. Yabba dibba dibba dibba dibba dibba dibba dum. Lord who made the lion and the lamb, you decreed I should be what I am. Would it spoil some vast eternal plan? If I were a wealthy man. Pues ahí tenían el famoso If I Were a Rich Man de la película El violinista del tejado, algo así como The Fiddle on the Roof, The Fiddle o algo así, on the Roof. Como decía antes, música de Jerry Vaughn, basada en las hijas de Tevye, de Solen Aleichem. El cantante era el que cantaba ahora Chaim Topol, uno de los protagonistas de la película, el que hace el papel principal de Tevye. También está Norma Crin, Leonard Frey. Se estrenó en el teatro con Cero Mostel, del que ya hablábamos en el programa anterior, que había sido perseguido por la caza de brujas. Y ya saben, es la película donde el patriarca de la familia intenta ser rico a base de casar a sus hijas con hombres ricos. Vamos con la siguiente película, que es Porgy y Bess, pero en vez de escuchar la canción de la versión de la película, vamos a escuchar la famosa versión, una de las mejores, sin duda, de Ella Fitzgerald y Louis Armstrong, del Summertime, mil veces versionados por otros cantantes, como por ejemplo Sam Cooke o Janis Joplin. One of these mornings, till that morning. There's nothing can harm you. Yeah, sweet daddy and mommy, standing by. Fantástica de verdad versión del Summertime de George Gershwin. La película estaba protagonizada por Gives del año 59, dirigida por Otto Preminger y protagonizada en sus papeles principales por Sidney Poitier y Dorothy Dandridge. También estaban por ahí Sammy Davis Jr., Pearl Bailey. Como decía antes, música George Ira Gershwin y DuBois Howard. Hay discusión si es una ópera o musical, es del año 1935, yo creo que es más bien una ópera. Y está basada en la novela Porgy del propio Hayward al que aludíamos antes. La obra recoge el estilo de vida de los negros en un lugar de una población de Charleston y la verdad es que el musical tuvo muchísimo éxito. Bueno, a estas alturas ya se habrán dado cuenta que a diferencia de otros seriales no seguimos un orden cronológico. Yo creo que está bien así hacerlo de forma un poco casuística, sin darle un orden. Aunque sí que lo que procuro es abarcar en cada programa casi todas las décadas para mostrar el estilo del musical en cada una de ellas. Vamos ahora con la siguiente película, que es Oliver, y con la canción, la larga canción, que es Consider Yourself. Mind. Mind. Consider yourself at home. Consider yourself one of the family. I've taken to you so strong. It's clear we're going to get along. Consider yourself well in. Consider yourself part of the furniture. There isn't a lot to spare. Who cares whatever we got we share. If it's your chance to be, we should see some harder days. Empty larder days, quite gross. Always a chance we'll meet somebody to foot the bill. Then the drinks are on the house. Consider yourself our mate. We don't want to have no fuss. For after some consideration we can state. Consider yourself one of us. Consider yourself at home. Consider yourself one of the family. We've taken to you so strong. It's clear we're going to get along. Consider yourself willing. Consider yourself part of the furniture. There isn't a lot to spare. Who cares whatever we got we share. La la la la la. Nobody tries to be on the hour and apathy. Yes, apathy for long. Only twice to be handy with a rolling pin. When the landlord comes to forward, hammer up, hammer down, hip down, hop, up, down, leap, drop, hammer up, hammer down, hip down, hop. Hasta ahí el larguísimo tema del Consider Yourself de Oliver, película evidentemente basada en el Oliver Twist. También fue musical a principios de los 60 en el West End y fue a Broadway en el año 1963. Música del año en el BART y banda sonora de John Green. Interpretaron sus papeles principales la película por Mark Lester, Ron Moody y Oliver Reed. Vamos con la siguiente película, decir, bueno, estamos en Radio Cuca, en la Radio Libre de Oviedo, en el 107.3 del dial, de la FM, si nos quieren escuchar por internet en www.radiocuca.org y se pueden descargar nuestros programas en Archive o en iVoox. El siguiente programa va a ser el Justiciero, esperemos que empiece más o menos entre las 11:30 y las 12:15, Luis Ramiro. Y continuamos con el siguiente tema, que es Jesucristo Super, la película es Jesucristo Superstar, la famosa balada, hoy parece que hemos puesto unas cuantas, I don't know how to love him. I don't know how to love him, what to do, how to move him, few days when I've seen myself, I seem like someone else. I don't know how to take this. I don't see why. It's rather funny. I should be in this position. I'm the one who's always been so calm, so cool. No lover's fool running every show. Ahí estaba el famoso tema de Andrew Lloyd Webber y Tim Rice, a los cuales volvemos después del Fantasma de la Ópera con este Jesucristo Superstar, la película interpretada en sus papeles principales por Ted Neely como Jesucristo, por esta Yvonne Elliman que cantaba, que hacía el papel de, que cantaba el I Don't Know How to Love Him, que hacía el papel de María Magdalena, por Cal Anderson, dirigida por Norman Jewison, el mismo que dirigió El violinista en el tejado para el cine, y decir que primero salió como álbum conceptual y que se convirtió en musical en el año 1971, en el cine se estrenó dos años después, en el 73. Vamos con la siguiente canción, que es el famoso, un himno del musical, el famoso There's No Business Like Show Business. No lo escuchamos la versión de la película, no escuchamos la versión de La Reina del Oeste, interpretada por Betty Hutton, sino la famosa versión de Ethel Merman, que interpretó en los escenarios. About it is appealing, everything the traffic will allow. Nowhere could you get that happy feeling when you are stealing that extra bow. There's no people like show people, they smile when they are alone. Yesterday they told you you would not go far. That night you open and there you are. Next day on your dressing room they hung a star. Let's go on with the show. The costumes, the scenery, the makeup, the props, the audience that lifts you when you're down. The headaches, the heartaches, the backaches, the flops, the sheriff who escorts you out of town. The opening when your heart beats like a drum. The closing when the customers don't come. There's no business like show business, like no business I know. You get word before the show has started that your favorite uncle died at dawn. And top of that, your partner have parted. You're brokenhearted, but you go on. There's no people like show people. They smile when they are low. Even with a turkey that you know will fold, you may be stranded out in the cold. Still, you wouldn't change it. Pues ahí lo tenían, There's No Business Like Show Business, por Ethel Merman, uno de los himnos del musical americano. Decir que la película era La Reina del Oeste, el año 51, le dijo Charles Walters, después de sustituir a Bessie Berkeley. La música, el musical se estrenó en Broadway en el año 1944 con música de Irving Berlin y producción de Hammerstein y Rogers. La actriz que lo interpretó en el cine fue Betty Hutton, que sustituyó a Judy Garland, y también estaban por ahí, entre otros, Howard Keel y Louis Cullen. La famosa historia de la tiradora del espectáculo de Buffalo Bill, que tuvo también su película dramática en la mediados de los 30, con Barbara Stanwyck en el papel principal y George Stevens dirigiendo. Vamos con la siguiente canción, que es El lamento de los leñadores, de la película Siete novias para siete hermanos. there's no breeze with a bunch of trees. El lamento de los leñadores, la película Siete nubes para siete hermanos, el año 1954, dirigida por Stanley Donen, del que ya hablamos hoy, al hilo de un día en Nueva York. Los siete hermanos eran Howard Keel, Jeff Richards, Matt Matos, Mark Platt, Jack Dambois, Tommy Rall y Russ Tumbling. Y ellas eran Jane Powell, Julia Newmar, Ruta Lee, Norma Doggett, Virginia Gibson, Betty Carr y Nancy Kilgas. La música de Sol Chaplin y Jean DePaul con letras de Johnny Mercer, basado todo ello en el cuento de The Sobbing Women de Vincent Bennett y en la leyenda del rato de las Sabinas. Recuerden, es la película aquella donde se rapta a estas siete mujeres para conocer a los leñadores y para que se casen con ellas, aprovechando que es la temporada de invierno y pues no puede pasar la gente del pueblo. Vamos con la siguiente canción, que es Bailar en la oscuridad, perdón, I've Seen It, de la película Bailar en la oscuridad de Lars von Trier. I've seen a man killed by his best friend, and lives that were over before they were spent. I've seen what I was, and I know what I'll be. I've seen it all, there is no more to see. Seen elephants, kings, or Peru? I'm happy to say I had better to do. What about China? Have you seen the Great Wall? All walls are great if the roof doesn't fall. And the man you will marry, the home you will share. Enough to one more would be con ese tren de fondo sonando, la canción I've Seen It de Bailar en la Oscuridad. Bastante reciente la película, del año 2000, dirigida por Lars von Trier y con música de la propia Björk, que cantaba este número, ya protagonista de la película. Lars von Trier y letras de Sion Sigurdsson. Recuerden que es la historia de Salma, una mujer que se va quedando ciega progresivamente y dedica su vida a ahorrar dinero para poder operar a su hija, a la cual ha transmitido su enfermedad. Había una frase en la película que resume muy bien lo que es el musical, que era la que decía la propia Salma: soñaba que estaba en un musical porque en los musicales nunca pasa nada malo. Aunque últimamente, como saben ustedes, hay muchos musicales dramáticos, como por ejemplo este y Los Miserables, entre otros. Melodrama duro, como todos los de Trier, con Björk y Robert Morse, entre otros, en los papeles principales. Vamos con la siguiente película y la siguiente canción, que es un clásico de los años 30, La calle 42. Come and meet those dancing feet on the avenue. I'm taking you to 42nd Street. Hear the beat of dancing feet. It's the song I love, the melody of 42nd Street. Little nifties from the 50s, innocent and sweet. Sexy ladies from the 80s who are indiscreet. Oh, the side by side, they're glorified. Where the underworld can meet the elite, 42nd Street. Thank you. I'm taking a view, 42nd Street, and the beat of Dancing Feet. It's the song I love, the melody of 42nd Street. It's all the kids from the city, innocent and sweet. Pretty ladies from the 80s who are in this street. The big fun rain goes on for years. It's rhapsody of London and ears. Naughty, naughty, naughty, naughty, naughty. La famosa calle 42 de la calle 42, película del año 33 de Joey Bacon, con un reparto de lujo: Ruby Killer, Warner Baxter, Bebe Daniels, Dick Powell, Ginger Rogers y George Brent, para la época, un reparto de lujo. Una película pues un poco tópica en su argumento, una obra en proceso, una obra de Broadway en proceso, con la sustitución en el último momento del actor protagonista por un aspirante a estrella, y todo sale bien el día del estreno. Coreografía del gran Basie Berkeley, muy famoso por la habilidad en los números corales y en las figuras vistas desde el cielo. Y música de Leo B. Forstein, Harry Warren, Old Dublin y John E. Bissell. Creo que se llevó a los escenarios, si no recuerdo mal, en los años 80. Y vamos con la penúltima, vamos a escuchar ahora la famosa Singing the Clowns, la famosa canción Singing the Clowns, interpretada no en la versión de la película, que pasó absolutamente desapercibida la película, Little Night Music, sino en la versión teatral protagonizada por Bernadette Peters. I've said repeatedly that I believe that teaching is a sacred profession and that art is a form of teaching. So, with the help of Bernadette, I'd like to teach you a little. Isn't it rich? Are we a pair? Me here at last on the ground, you in midair, sending the clouds. Isn't it bliss? Don't you approve? One who keeps tearing around, one who can't move. Where are the clouds? Send in the clouds. Just when I'd stop opening doors, finally knowing the one that I wanted was yours. Making my entrance again with my usual flair. Sure of my lines, no one is there. Send in the clouds. Don't bother, they're here. Isn't it rich? Isn't it quick? Career. and where are the clouds? There ought to be clouds. Well, maybe next year. El famoso Singing the Clowns, la obra Little Night Music estrenada en el teatro en 1933, por cierto, es Bernadette Peters en la voz, interpretada al piano por el mismo compositor de la obra, Stephen Sondheim. Y digo que estrenada en el cine en el año 77-78 sin mucho éxito. Yo sé que contaba entre sus actrices principales con Leslie Ann Down, Liz Taylor, entre otras, o Diana Rigg. Está basada en la película de Bergman, Sonrisas de una noche de verano. A su vez está basada en la obra de Shakespeare. Y el musical, como decía antes, es obra de Stephen Sondheim y libreto de Hugh Wheeler. Vamos ahora, dirigió el propio Harold Prince la película que él mismo había dirigido en el teatro. Vamos ya con la última y lo dejamos sin volver a hablar yo, que es Cantando bajo la lluvia, el famoso Singing in the Rain, película de Stanley Donen y Jim Kelly del año 1952, basada en una serie de películas que se llamaron Melodías de Broadway, pero no en todas, porque la de Melodías de Broadway de 1955, estrenada en 1953, en realidad se llamaba en el original The Bandwagon. Recuerden que la película se sitúa en los albores del cine sonoro y explica ese cambio que supuso, todos los problemas de doblaje, etc. La interpretan Gene Kelly, David Reynolds, Donald O'Connor y Jim Hagen en sus papeles principales, producción de Arthur Freak, guión de Betty Comden y Adolph Green, y música de Roger Edens y Al Hoffman. Arthur Freak es el compositor de Singing in the Rain. Nadie sabe cómo se hizo esa lluvia, es un secreto como el de la Coca-Cola, dicen que estaba mezclada con leche. Y en Estados Unidos la consideran uno de los 25 tesoros nacionales dentro del cine. Decir como anécdota que en realidad era Jim Hagen la que doblaba en las canciones a David Reynolds, al revés de lo que aparecía en la película. Terminamos aquí y os dejamos con la música de ese Singing in the Rain interpretado por Gene Kelly. Good night, Kathy. See you tomorrow. Good night, darling. Take care of that throat. You're a big singing star now, remember? This California dew was just a little heavier than usual tonight. Really? From where I stand, the sun is shining all over the place. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain. Just singing, singing in. Dancing in the rain. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I'm happy again. I'm singing and dancing in the rain. dancing and singing in the rain. Muy, muy buenas tardes y todo el mundo sea bienvenido un lunes más aquí a Radio Cucaracha 107.3. Abrimos la semana en Radio Cuca. Vamos allá, empezamos, oiga.